Muy buenas tardes, hoy es 17 de diciembre y esto es Cinefage FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes. Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefage FM aquí en Radio Crash. Suena siempre. Está en un cambio de momento, ¿eh, Borja? No, está bien, los Ramones. Estamos ya, como decíamos al principio, a 17 de diciembre y ya toca, porque el viernes que viene es Nochebuena y al día siguiente Navidad. Sí. Toca hacer ese especial que siempre nos gusta hacer con la colaboración de la gente que nos escucha. Y que siempre nos llena, pues eso, lo que decíamos hoy cuando hacíamos la petición de audios, ¿no? De orgullo y satisfacción, pero sin ganas de echar a correr, eso es, como hacen otros. Sí, sí, pues cuando llegan estas fechas siempre hacemos este especial con la, como bien dices, con la colaboración de todos los oyentes y amigos de Radio Crash y de Cinefage FM. Y la verdad que este es un año un poco especial, porque cuando tú me mandaste por la mañana el mensaje, de primeras no te entendí muy bien lo que querías transmitir, ¿no? De esas películas que sirven para enseñar, ¿no? A esa persona quizá un poco terca. Últimamente, en cuantos más espacios me muevo, más me da la sensación de que me cuesta hacerme entender. Noto un poco la presión y digo, yo seré yo, seré la gente. Igual no tengo que ser tengo que ser mucho más claro, mucho más obvio en mis comentarios, no sé, Borja. Pero al final me entendiste, ¿no? Sí, perfectamente. Sí. Ah, vale. Sí, sí. Además, no es culpa. Explícalo un poquitín cómo es el programa de hoy. No, simplemente lo que decíamos hoy, la petición de audios que hicimos a través de nuestras redes, pues esa conversación que yo intuyo, Borja, además, como dices, vuelven a ser otra vez otras navidades especiales, porque volvemos otra vez a tener que estar con la mosca detrás de la oreja, porque estamos ya en sexta ola, esta serie ni en rodiles, una serie larga, larga, de olas, sí, sí, donde sí. Las haya, y claro... Yo me imagino, pues a lo habitual, ¿no? Pues ya se va a añadir pues el tema, el Omicron, el tema, la luz, en a gas, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Sí. Muchos temas picajosos. Sí. Mucha gente que va a levantar la voz sin estar sobre el terreno y ver la realidad, pero ellos... pues a la gente le gusta comentar, ¿no? Sí, generar su opinión y eso, sí. Entonces a nosotros, como nuestra herramienta es el cine... Entonces siempre nos gusta decir, pues mira, ante esto que está pasando, si tú ves esta película, aquí lo refleja muy bien y aquí te puedes enterar un poco de esta situación y, oye, bien, igual también ellos recomiendan una película y resulta que esa película, que es Homeland igual. Sí. No, Homeland no. ¿Cuál es la de...? Nomadland. Sí. Oye, ¿cómo me pillaste, eh? Plan de, no, pero cuidado, ahí no, ¿sabes, no? Sí, vale, ya te pones en plan corrector, que ya da un poco rabia. Sí, esta propuesta me recuerda mucho a un libro que se llama Cine Club, que de David Gilmour, y se trata de un padre que, bueno, su hijo está en esa fase de la adolescencia que no quiere ni estudiar ni trabajar, nada. Entonces su padre, que es crítico de cine, pues le recomienda ver 3 películas a la semana, y el tío pues acepta. Y es una manera de enseñar, de leccionar o de educar mediante el cine. Y eso yo creo que es un poco la propuesta que tú quieres hacer para estas navidades, ¿no? Para las escenas de nosotros de queremos, Navidad. Nosotros queremos hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Súbete a mi barco. Yo me subo siempre. Queríamos hacer un poco ese ejercicio, ¿no? De en esas escenas familiares que siempre surgen un poco conflictos. Para empezar a alejarse del conflicto, sí. No buscarlo. Eso es. No sin ir embargo, ahí a pues dar parte, pero de repente recomendaciones es que de cine. Te lo vas a encontrar, ¿no? Sí, sí, sí. Igual luego también lo que dices tú, recomendar directamente, ¿no? Uh-huh. Poner la venda antes de la herida, que eso también está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, siempre sale, ¿no? A ti te pasa. Siempre pasa, sí. Nosotros no trabajamos en, yo qué sé, en los grandes medios, pero la gente nos pregunta por el cine, ¿no? Siempre, sí. Nosotros sí. Digo, ni puta idea. Nos recomendamos luego lo poco que conocemos y, oye, encantados. Eso es. Bueno, pues es un poco la temática hoy de este Cinefagia FM, que es el 244, que va a ser el especial navideño. Damos la bienvenida a todo el mundo que nos va a escuchar en la FM en directo ahora mismo, también el día 24 y el día de Nochevieja, Borja, y luego en los podcasts, sí. Pues cuando a la gente le plazca. Y como siempre, pues bueno, el programa que va a estar bien, pues que porque la gente es la que participa. Sí, la verdad que no sí. Lo deja solo en manos nuestras. Nosotros lo dejamos un poco en manos de la gente y creo que tenemos un público muy fiel y sí. muy interactivo que sí. Nos ayuda a hacer el programa de hoy. Ibas a decir rebaño, ¿eh? Igual, ¿eh? No. La congregación. Congregación de cinéfaga. Eso suena mucho a iglesia, ¿eh? No sé. Sí, sí. Bueno, pues lo dicho, vamos a comenzar ya prácticamente. Es un programa, Borja, yo no tengo ni la escaleta abierta. Yo creo que la primera vez en 244 programas que no tenemos una escaleta ahí online. Sí. Aunque parezca mentira, tenemos escaleta, ¿eh? Sí, eso sí, lo hacemos. Por supuesto. Yo tengo aquí un blog y un boli y voy a ir tachando a la gente que nos va escribiendo, que nos fue escribiendo y mandando audios. No voy a ser que alguno. Bueno, si lo repito, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Igual alguien se repite. ¿Y qué? No pasaría nada, ¿no? No. Vamos a empezar, si te parece, Borja, vamos a empezar duro. Venga. Vamos a empezar a la yugular de la gente que es un poco cuñada. Que es un poco cuñada y que ya sabemos que el cuñadismo, la opinión así a la contra, pensamos a donde nos lleva casi siempre, ¿no? Pero había gente que lo sabía cortar, no sé si muy bien, pero de una manera un poco drástica. Esto es lo que nos dice nuestro compañero Borgina Cantora. Pues yo, en caso de llegado a esa situación en la cena de Navidad y de tener que hacer entrar en razón a un intolerante, no se me ocurre mejor idea que para ello, con un poco de sidra al gaitero mediante, recordar la escena aquella de Hugo Stieglitz en Malditos Bastardos, cosas de la paradoja de la intolerancia de Karl Popper, y dejamos así las cosas claras de una vez. Venga, saludos y feliz Navidad. Admiradores de su trabajo. En lo de matar nazis, ha demostrado talento. Y yo me precio de tener buen ojo para ese talento. Sin embargo, como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional. Bueno, Malditos Bastardos y Tarantino, ¿no? Un clásico ya de... Un clásico. De cinefagia, y además... Oye, yo la veo bastante navideña, Borja. Sí, también. Me dieron ganas de verla. Y además, Hugo Stieglitz, interpretado por un director también muy reconocible de cine de acción, de terror, como es Eli Roth, responsable de Infierno Verde, por ejemplo, o la película que le lanzó a la fama, que era Cabin Fever. Exactamente, Cabin Fever, otra mítica también para recuperar, por ejemplo, pues ahora en Navidad, esta primera recomendación que nos hacía Borja, un poco ya para la versión más dura de la familia, ¿no? Sí, sí, cuando hay alguien tal, pues mira... Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, sale Hugo con el poco nazi. Sale Hugo con el bate de béisbol y soluciona problemas. Y hasta aquí, ¿no? Sí. Con el cordero hasta acá. Sí. Bueno, Borja, que por cierto, le quiero mandar un saludo y le agradezco mucho últimamente los audios que me manda. El otro día me mandó un audio recién salido de los nuevos cines de los Fresnos, uh-huh, Borja. Uh-huh. Además había ido a ver Los Cazafantasmas, la peli que yo quise en su día utilizar como debut en esas nuevas salas. Y bueno, le prestó mucho y a mí me prestaba la de Dios, que me haga esas crónicas, uh-huh, y me cuente qué le pareció, bueno, está bien que cómo lo ve. Tenía razón, además, porque yo he podido ir por fin, uh-huh, a los Fresnos, Borja. El audio estaba bajito, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y pues es que dicen el Dolby Atmos, que para el que no lo sepa es un sistema de audio que normalmente el Dolby Surround es alrededor tuyo, sí, por izquierda y derecha y por atrás de la sala, sí, pero esto, el Dolby Atmos lo que hace es que también hay altavoces en el techo. Claro. Entonces oís el sonido desde el techo también. Claro, claro. En este caso había mucho altavoz desactivado, sí, ahí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Me acordé mucho de las reviews. Que pulir, sí. ¿Te acuerdas de lo del bajito? Mm-hmm. Sí que es verdad, sí. Claro, si sí, tú sí, estás sí, reclinado y enfrente hay gente que no se reclina, mm-hmm, el ángulo no, sí, no te deja ver la pantalla. La verdad que está muy bien que, oye, que nuestros amigos y compañeros pues nos indiquen estas cosas a reivindicar, ¿no? y a mejorar, sí, y nosotros seamos un poco de altavoz, sí, de todos ellos. Bueno, las nuevas salas de la ciudad caerán, ¿no, Borja? En tu caso este, sí, esta a ver, Navidad te van, sí, a decir, sí, sí. Yo también quiero ir contigo, la verdad. Ah, quiere. Sí, sí. Que por cierto, hoy vamos a decir que Borja está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Bueno, sobrehumano tampoco, ¿eh? Porque está ahí aguantando ahí como un campeón en el estadio ahí, que está así un poco... Sí. Bueno, hoy, ¿no? Hoy me puse la vacuna de refuerzo. La tercera, La tercera. Sí. Y bueno, como acto solidario... Como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues sí, revuelvo un poquitín, pero nada, son dos días así un poco regular. Es una resaca. Madre mía, simplemente. ¿Cómo te informa, Borja, además, eh? Sí. También este programa es de... Bueno... Increíble. Sí. Me acuerdo los inicios, Borja. Sí. Traer aquí la cervecita para hacer el programa, ¿no? Ya. Con un zumo de naranja ahora. Ahora con la kombuchita. La kombucha. Sí. Unas papas vegetales también. Somos unos modernos al final, ¿eh? Sí, sí, sí. Somos unos modernos. Un poco. Mira, vamos a seguir en Ceares. Ya sabes que ahí en Ceares nosotros tenemos. Iba a decir una legión de seguidores. Cuidado, flipado, ¿eh? Ahí media docena igual. Pero siempre es un placer. Además, la primera rauda de Veloz, ya sabes que Noé, nuestra compañera del Sueñacóptero, uh-huh, siempre atenta y que nos diga, o sea, a decirnos lo que corresponde, lo que le pedimos, ahí está ella y la verdad es que hoy vale para todo. Hola, hola, hola, Caracola. Muy felices fiestas. Espero que este año que llega tampoco me corten la pierna. Y mi recomendación es para esos cuñados que nos va a tocar aguantar en estas fiestas, la asistenta, y que descubran cómo es el entramado de la administración y la victimización de las personas, de las mujeres que sufren violencia de género. Yo creo que es una serie que nos ayuda a reflexionar sobre el mal funcionamiento de las administraciones en general y después de... la supervivencia de las propias víctimas dentro de su propio entorno. Lo dicho, muy felices fiestas, que os vaya bonito, que no os atragantéis con las uvas, que veáis muchas pelis, que haya mucho cine social en el año 2022 y que nos veamos en los bares. ¡Besos! Why are you here? We don't have anywhere to sleep tonight. So you're homeless. I had a home and then we left it. Do you want to call the cops now? It's not too late. And say what, that he didn't hit me? We need to get you off the streets. Ahí teníamos el inicio en versión original de esa serie que, bueno, quizás no lo petó tanto como otras, no estaba en boca de todo el mundo, pero sí que causó mucha sensación por esa denuncia que, como bien nos contaba Noé, a la que, por cierto, le mandamos un súper saludo y todo el deseo para un 2022 lleno de caminares, Borja, ¿eh? No se le olvida lo de la pata. Sí, sí, sí. Pero bueno, seguramente acabaréis corriendo por ahí una media maratón. ¿Podéis poneros un reto de una media maratón entre vosotros dos? Sí, sí, puede estar bien. Y así dejáis esta polémica. Esta polémica. Una polémica de Chichina, no. Una mini polémica. Sí, una nada. Polémica graciosa. Nada. Como dice, esta serie, yo no la vi. Sí que vi una película que se llama The Assistant, que está en Filmin, que habla también un poco del ámbito laboral, los abusos de poder y todas esas cosas. Sí. Y bueno, pues esta, si lo recomienda Noé, pues seguro que es una seriaza que también pone, eso, como ella dice, el cine social y la problemática social mediante el cine, pues es una gran herramienta para visibilizarlo, ¿no? Uh-huh. Y así como para devolverle un poco la puya, le recomiendo a Noé una película que pude ver el otro día, que tenía muchas ganas de verla, que se llama Free Solo. Ajá. Que es la película documental de dirigida por Jimmy Chin y Elizabeth Chai Basnelli. Bueno, se trata de un documental que cuenta la hazaña de Alex Holland. Alex Holland. Holland. Sí, que es un escalador que se propone nada más y nada menos que escalar el Gran Capitán, que hay una montaña muy mítica, sí, de la escalada en el Yosemite, Yosemite. Uh-huh. Y se quiere hacerla pues sin ayuda de cuerda ni arnés ni nada, hacerlo pues como quien sale por la mañana a correr, pues él se coge y se sube el Yosemite, el Capitán. ¿Ah, sí? Y la verdad que es un documental emocionante en la que nos adentramos un poco en la mente de Alex Honnold, que es uno de los grandes escaladores de toda la historia, y eso, el riesgo que sufre y cómo él lo vive, ¿no? Esa filosofía de la montaña. Claro. Ganadora del premio Oscar en 2018, perdón, al mejor largometraje documental, y un peliculón. Joder, vienes, lo tienes trabajado, ¿eh? Bueno. O sea, lo trabajas rápido sobre la marcha, ¿no? Bueno, es un fenómeno, Borja, ¿eh? Látigo ahí. Sí. Escucha, nuestros compañeros de Radio Crash también, Borja, uh-huh, siempre atentos y atentas a participar en este especial navideño, y en este caso, como puedes, la película de Enrique, sí, siempre, ¿eh? Eso nos costará más andar sobre ella. Intensamente, día tras día, siempre él te arroja, sí, un argumento sobre una película que, encima ahora, claro, imagínate, sí, ahora tiene filming, pero igual la vio en YouTube, o no se acuerda dónde la vio. Pero la vio. Pero la vio. Y lo que nos va a recomendar el bueno de Enrique es lo siguiente. Déjame que tengo que bajar aquí. Cuidado con las ventanas. Mato ahí, ¿eh? Cuidado que se nos pegan aquí las ventanas. Vamos a escuchar lo que nos dice Enrique. Hola, felices fiestas a mis queridos compañeros Jaira y Borja de Cinefagia y a todos sus oyentes, por supuesto. Bueno, la pregunta es muy difícil porque puedes decir una película, una serie que no se haya visto, también depende de la edad. Yo aconsejaría, pues, decir Los 12 monos, porque va de una pandemia, es en el futuro, pues el director es Gilligan, de la Monty Python, que bueno, siempre puede llevar a una sonrisa, recordando pues otras películas de estos fantásticos grupo cómico. Y bueno, está, pues eso, pues Brad Pitt, también se puede recordar otras películas, bueno, un poco Tim por ahí, ¿no? Para, ya se sabe, pues rebajar la tensión que a veces en las comidas familiares. Un abrazo muy fuerte a todos y ya sabéis, escuchar Radio Crash. Pues la recomendación de Enrique, pues una película, yo creo, de lo mejor de Terry Gilliam. Esa obra póstuma, casi póstuma, que era el director del... No, póstuma no. No está muerto, estoy enterrando. Sí. El que había muerto era... Marlon Brando estaba ahí ya bastante tiesito ya, ¿no? ¿O no salía? No, no salía. ¿No? No salió en 12 monos, yo creo. ¿No? Bruce Willis, Brad Pitt. Yo no me acordaba de Brad Pitt, ¿eh? Sí. No, pues estuvo nominado al Oscar, Brad Pitt, por ese papel. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y seguro que no salía Marlon Brando en esa película, Borja? Ten cuidado que te reto, ¿eh? No, Christopher Plummer. Que igual la estoy confundiendo con otra. Bob Adrian, Simon Jones. ¿Con cuál la estás confundiendo? Pues con... La estás confundiendo, por ejemplo, con la isla del Dr. Morrón. Correcto. Sí. Es que en realidad era un reto. Bueno. Estaba poniendo. Pues 12 monos, que es un... En realidad es un remake. Es un remake de una película de unos años antes, que se trata de hecho, es una película del 62 que se llama La Yeté. Y está basada en esa historia de Chris Maker. Y en esta revisión, dirigida por, como decía Enrique, por Terry Gilliam, uno de los Monty Pythons más prolíficos, ¿no? Que yo decía que la obra póstuma era el ¿cómo era? El imaginario del Dr. Parnassus, pero no, era obra póstuma de Heath Ledger. Entonces, como dice él, mezcla una pandemia, el apocalipsis, y está, bueno, unas ideas locas también de científicos locos, viajes en el tiempo. Tiene una serie de elementos que hacen que sea una película muy, muy atractiva. Y también para completistas, pues la filmografía de Terry Gilliam, que no tiene desperdicio, ya sea con El sentido de la vida, con Brasil, que también está por ahí Jonathan Pierce y y Bo Hoskins, después también El Rey Pescador, este Mido y es con Las Vegas, tiene una filmografía bastante completa. Sí, joder, bastantes, iba a decir clásicos no populares, pero no, al contrario, bastante míticas, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Barón Munchausen también. Correcto, Las Aventuras. Aventuras, eso. Vamos a escuchar ahora, Borja, le damos como no las gracias a Enrique, en este caso a otro compañero también de la radio, que ahora mismo, Joaquín del Furaco Indiscreto, uh-huh, está haciendo un impasse. Mucha gente aquí en la radio hace impases, pero con el objetivo de volver. Y en este caso tiene doble recomendación. Ya te das cuenta que esto se ha ido a que es un programa de cine, pero las series... Sí, sí, sí, también... Ya. Y nosotros no nos paramos ya, no nos ponemos exquisitos, ¿eh? No. Nosotros al audiovisual... Nos a todo. Va de todo. Pues ahí vamos a escuchar lo que nos recomienda Joaquín. Hola, saludos a todos los crasianos y crasianas. Soy Joacu, antiguo componente... de esa entidad de Radio Crash, de componente del emérito programa El Furaco Indiscreto. Andáis jugando, que a lo mejor volvemos. Pues mis recomendaciones navideñas, con las que os quiero felicitar y desearos un muy buen feliz 2022, serían estas. Vamos a empezar por las series y vamos a empezar mirando para lo nuestro. Una cojonuda serie española en forma de trilogía, protagonizada por Javier Cámara. Qué mejor apellido se puede tener para ser actor. Empezó llamándose Bota Juan, después fue Vamos Juan, y esa tercera temporada es Venga Juan. Una auténtica sátira realista sobre la corrupción y las corruptelas de un político español lamentable, como todos los que tenemos. Muy buena, muy entretenida y muy realista, y algo patética también. Y como peli, me gustó sobre todo la película danesa Otra Ronda, por varios motivos afines a mí. Yo también soy profe y trata la historia de unos profesores que hacen un experimento sociológico basado en ir ingiriendo cantidades de alcohol cada vez un pelín mayores para valorar sus efectos. Es una interesante historia, a veces trágica y a veces pues muy real. Me parece que el director se llama Thomas Vinterberg y bien, pues... ¿cómo no la voy a recomendar? Si se trata del alcohol, de los profes que experimentan con el alcohol, y mis iniciales además son JB. Venga, pues felices fiestas, clasianos. Carmen, Víctor, quería preguntaros. Se presentan las primarias, ¿no? Un poquito mis ángeles de Charlie, ¿eh? ¿Queréis venir conmigo? ¿Qué crees? ¿Que no? ¡Vamos, equipo! No la cagues. No te rías de tus propios chistes. No hagas chistes. Soy así. Es mi toque. Bueno, me estoy acordando ahora de propuestas para miembros de la política de las que me he enterado hoy, que son muy graciosas y no las puedo contar en antena. Y es que estaba viendo aquí a Javier Cámara interpretando a este Juan, que va a pasar una cosa muy graciosa, pero tú creo que me quieres hablar de Vinterberg, ¿no? Bueno, no, es decir que la descripción que hace de la Bota Juan, de nuestro compañero Saku, pues... que es eso de la política, pues es muy muy muy acertada, ¿no? Sí. Y después de lo que decíamos de Otra Ronda, y es no una todo película, el mundo, ¿eh? No todo el mundo, ¿eh? No todo el mundo, claro, evidentemente. Lo que nos llega a nosotros a través de los medios, probablemente. Después hablar un poco de Otra Ronda, que es una de las películas que yo tengo pendientes todavía. Cuando lo dijo, me acordé de ti, sí, sí, porque sí. Hablaste mucho de ella. Sí, sí, además con Matt Mikkelsen, que también, no sé si Oscar estuvo nominado. Y esta película fue una de las grandes triunfadas de los Oscars de este pasado año. Y además con un tema, por lo que tengo leído, es una película que tiene que aúna muy bien lo que es el drama con la comedia. Y vemos un poco eso, algo que a nosotros nos preocupa y nos... que son los efectos del alcohol a largo plazo, ¿no? Ya sí. Quizá uno de los programas que más... escuchas tiene, es sí, el de Días de Vino y Rosas, y bueno, para conocer un poco la problemática del consumo de tóxicos, en este caso de alcohol, pues sí, está sí. Muy bien. A través del cine, como sí. Estamos comentando hoy, Borja, en este programa especial. Y además estos días, ¿no? Que de tanto consumo. Exactamente, sí, sí, sí. Nosotros hoy el mayor ejemplo, de cómo, sí, hemos, ¿no? Cómo nos estamos dando cuenta. Con la kombucha aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, a continuación, cuidado, el renegror por parte de los oyentes, en este caso nuestra compañera de la muestra de cine social, Ana Izarzugaza, cuidado con el apellido, que a veces da lugar ahí a confusión. Mira lo que nos recomienda Ana, prácticamente en el mismo... en el mismo minuto, en un espacio de igual 45 segundos del mensaje que recibimos esta mañana de Joaquín Iba a decir de Joaquín el Purito, pero debe ser, eso es por el ciclismo, ¿no? Sí, el sí. El Purito sí. Rodríguez, de Joaquín del Furaco. Pues yo no he visto ninguna de las dos temporadas, pero no sé si para enfriar o para caldear, preguntaría por Venga Juan, la serie esta de Javier Cámara que ironiza un poco con la corrupción del PP, ¿no? Y no porque saliese el otro día en las comparecencias ahí de M. Rajoy. Mariano. Una casualidad, ¿no? Sí, además sí, yo sí, le sí. decía, sin saberlo, desde la ignorancia, porque yo creo que vi Vota Juan, pero no sabía que había un Venga Juan. Venga Juan, no, y yo fui esta tercera, ¿no? De listillo, ¿eh? Sí. Y dije, Ana, querrás decir Vota Juan, hombre. Y luego dije, yo reculé sobre la marcha, hostia, a ver si cuidado, la segunda temporada se llama Venga Juan. Y efectivamente, pues ahí estuvo el renegrón, ¿no? De la serie Venga Juan, otra de las recomendaciones, en este caso, de Ana. Y si quieres, Borja, para destensar un poquitín, después de meteros un poco en berenjenal político, vamos a escuchar un tema muy navideño y que yo creo que pusimos poco aquí en Cinefagia, que es el cuento de Navidad de los Muppets. Anda, mira. Del gran Jim Henson de aquella, ¿eh? Vamos a escucharlo. Preciosista música clásica, Borja, hoy la de el cuento de Navidad de los Muppets, ¿eh? Uh-huh. Te pillé ahí fuera de juego, ¿eh? Ya, estaba viendo ahí. Estás ahí. El WhatsApp. Sí. Bueno, nada, después de esta agradable coincidencia, vamos a seguir. Vamos a. Sí. Hablando un poco de Vota Juan, que hablamos antes. Sí, sí, igual el contrapunto cinéfilo un poco más oscuro quizá es el reino de Sorogoyen. Ah, sí, este claro. Thriller político sí. que bueno, es tremendo, ¿no? Trepidante. Ah, mucho me cabré yo con el reino, ¿eh? Ya, ¿eh? Además también con la periodista y haciendo de sí misma. Sí, y es que no entendí. No hay lo de un partido político en concreto, pero tú identificas perfectamente sin que salga otra palestra quién es. Y entonces, bueno, otra visión de la corrupción de la política española en versión thriller. Claro. Pues mira, tengo ahora también, en este caso yo creo, Borja, este programa es un poco una operación de marketing de lo que va a ser el Musoc 2022, que uh-huh. ya nos llega en enero. Entonces yo lo vendí así un poco tal, pero lo decía antes, Falo. Y es cierto que un poco de cine social, hombre, súper importante aquí para nosotros, para Cinefagia, que lo mezcla todo, pero también para esta radio. Y me decía Falo, oye, pues yo tengo que meter esto, ¿eh? Yo lo tengo que meter. La cuña, ¿eh? Pues mételo, mételo. Pues os voy a recomendar una película de Neus Bayús, Seis días corrientes, una película que además va a ser la película inaugural de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias y que de una manera sencilla, en momentos graciosa, en momentos tierna, en momentos ácida, nos acerca a la vida de tres trabajadores de una empresa de fontanería y de electricidad. Bueno, una película que nos lleva a conocer la clase trabajadora en su sentido más puro y más cercano, y también, bueno, pues el racismo que muchas veces está innato en nuestra sociedad y que perdemos de vista, pero de esta manera en esta película, con el humor y con la gracia que los personajes, actores no profesionales, llevan a cabo, nos hace sentirnos muy, muy de cerca, muy cotidiana las historias que cuentan, y creo que sirve también para romper un poco esos mensajes y esas ideas que últimamente nos sobrevuelan demasiado a menudo. Cuidadito con esta película. Y tú estás un poco tonto, ¿no? Con lo de la jubilación también. Es la meu moment. Y tu moment ni hostia. Yo no tengo ningún problema. Bdiari el 2 الصباح. Ya ya fin wis qad zriq semana nujr mzian. Nawri gina dit fa mzian. Y que este encima serveix per mantenir la memòria i la libido. Dos cuyaradetas de polen. No sé cómo creer estas cosas, que esto no sirve para nada. Y tu niño, la semana de prueba no la vas a pasar, ¿eh? Tenlo en cuenta. Ya te lo digo yo ahora, el primer día. Ojo a este trío de personajes de Seis días corrientes, la película que abrirá, como bien decía Falo, la décimo aniversario de Musoc, de la muestra de cine social y derechos humanos en el Teatro de la Laboral, con conciertucos, con entrega del premio Chema Castillo a esta película, el segundo premio, el fundador, uno de los fundadores de Radio Crash. Se me está la voz atenazando, ¿eh? Estoy pegando. Sí, parece que estoy ahí como y nada, pues con muchas ganas de verla, metiendo un poco lo que hablamos también, Borja, decíamos en el mensaje, cómo hacer un poco de denuncia metiendo la comedia, que basta ya también de no basta ya, que siga habiendo, ¿no? Pero es ese drama que hay veces que nos deja ahí. Sí, sobre eso... todo en Musoc, que vamos a sufrir muchas veces, ¿no? Y pasa mucho, bueno, trayéndolo aquí a nuevo el programa de hoy, que es esas escenas de Navidad que surgen conversaciones incómodas, por ejemplo, lo que decía Falo, este racismo intrínseco que hay muchas veces en la sociedad, que es esa típica frase de yo no soy racista, pero esas cosas. Entonces esta película creo que es un buen ejemplo para intentar dar luz o visibilizar un problema que muchas veces miramos para otro lado, pero sí que sigue existiendo, ¿no? Este racismo social, aunque no queramos, pues existe. Pues sí. Mira, vamos a seguir haciendo un poco de denuncia, en este caso vintage. Y aquí mi hermana se lanza al cine social, pero el de hace tiempo. En este caso, hacíamos ahí un pequeño guiño al emérito en el texto, y sí que es verdad que ella recogió el guante perfectamente. Hola, ¿qué pasa, chavales? Otro año más colaborando como la hermana de Jairo. Se me ha ocurrido una película buenísima que seguro que todos nos acordamos. Pídele cuentas al rey de Antonio Resines. Ese cierre de la mina y pilla un cabreo que pa' qué y baja a Madrid a pedir cuentas al rey. Creo que es una película que dice mucho. Y ese gran Manuel Alexandre, mítico paisano. Venga, un abrazo para todos. Felices fiestas. También podría hablar del valor del que navega. Me gustaba esta canción. Y del peligro del mar. Hay un costero a tu nombre. Ojo que este es el comienzo de la película, Borja, con la lucha de los mineros por el cierre, y sale Manuel Manquiña como padre intruso. Intruso bastante, sí. Quizás Manuel Manquiña, y quizá uno de los que en las escenas haya que cortarle un poco, igual, ¿no? Igual sí. Manolo Manquiña, cuidado, ¿eh? Pues yo con esta película tengo bastante recuerdo, porque cuando hicimos en el colegio una excursión al Museo de la Minería, ahí en el Entrego, ¿es? Sí. Y resulta que estaba Resines ahí. ¿Pero qué dices? Estaba Resines. ¡Es flipado! Te lo digo en serio. Estaba Resines ahí. ¿En serio? Por lo visto estaba preparando la película y estaba un poco, pues yo creo que cogiendo información sobre... Y estaba ahí en el Museo de Minería. ¿Pero qué? Con ese bigotón que tenía aquella. Sí, yo no lo ubicaba, y una compañera, anda, pero si es la Resines. Y sí, se me quedó grabado. Hostia, qué sí, bueno. Sí, sí, total. Joder, increíble. ¿Cómo inventas para darle contenido al programa, ¿eh? Qué bien no, te no, queda. Pero es cierto. No, o sea, no, muy bueno, muy bueno. Que me muera ahora mismo, si no es cierto. Nos hablaba mi sister, mi hermana, de que le gustaba mucho Manuel Alexandre. fallecido sí. en 2010 con 92 años. Uh-huh. Una larga vida la de este actor. Bueno, la verdad es que es súper carismático, ¿no? Manuel sí, Alexander. Sí, claro. No me acuerdo exactamente el rol que tenía en la película. Yo es que hace tiempo que no la veo esta película. Yo recuerdo alguna escena en algún bar por ahí también con uh-huh. los parroquianos y eso, y el hombre eso que y también la figura de la mujer, la mina, que es muy importante. Que sí. Hay un documental que es el Remine, sí. que cuenta un poco eso, una de las últimas revueltas que tuvo lugar aquí en Asturias en cuanto a la minería. Y los hombres, pues, encerrados en la mina ahí abajo, pero las mujeres son realmente quien mantenían a la familia. Claro. Entonces, una imagen, una imagen y una a reivindicar. Claro, por supuesto. Chema Dancing Animal, más conocido como Chema Umpadilleta. Polvos de talco, fanzine y un fan de este programa desde hace tiempo. Voy ahora con una ronda de textos que son muy graciosos. Porque él dice que pondría Harry Potter porque es para todas las edades y que para la cultura no hay edad. ¿Puede ser que no me haya entendido bien el mensaje? Igual, puede ser, ¿no? Es que era muy extenso, igual no te lo leí como yo. Yo tampoco lo leí. ¿Le sacamos alguna amiga, alguna denuncia a Harry Potter? ¿Algún Harry Potter? Harry Potter, a mí, sí. Por ejemplo, mi favorita de Harry Potter es la tercera, uh-huh. la que dirige Cuarón, y es quizá ya no tanto por el mensaje social, sino por la estética más oscura y más... Sí, hay un meme ahora circulando mucho que es la 1 y la 2, así como muy happy, y luego a partir de la tercera, sí, sí, todo más es más adulto, oscuro, ¿no? Es más adulto, sí. Uh-huh. Además, ves cómo las películas van cogiendo madurez a lo largo que va creciendo Harry Potter, o Daniel Radcliffe, que es los personajes que luego que interpretaron a la... O sea, los actores que interpretan a los personajes. Yo quizá por esto sí que, tirando un poco a lo social, no sé, así por a grosso modo, un poco el racismo, por el tema de los muggles, los no muggles, los sí, actores, también hay no un sé poco, qué, ¿no? Uh-huh. Tú eres de la casa Gryffindor, yo soy de la casa no sé qué. Bien jugado, bien jugado. Vamos a seguir un poco con la familia, también a modo de texto. El señor Manuel Moreno, desde Naveces, nos dice, enhorabuena, es una iniciativa muy guapa. Y ya está. Mi madre, que cuidado, que la respuesta al mensaje fue películas, cine, social. En general, ¿no? Y ya está. En general, sí, sí, sí. Iván, desde Cima de Villa. Ah, mira, sí. Gran vecino y compañero tuyo también, Borja, no, todas las casualidades de la vida, de tu madre. De mi madre, sí. Sí, sí, que también nos manda un fuerte abrazo y que para cuándo en Isidres. La gente ha aprovechado. Sí, sí, sí. Aprovecha así sobre la manera. Sí. La gente te quiere jolgorio. Sí. Y Isra también, de nuestro compañero también de compañero de compañero, de Gonzalo, de Thunder y de ese super cómic, sí. Cuchillos Negros, emoji y pulgar hacia arriba. Esa es la contestación, ¿no? Uh-huh. O sea que también, cuidado, se ríe el poco público que tenemos hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, me hace gracia. Feliz Navidad, Jairo, me dice Nacho. Hace tiempo que no tal, y dice, pues feliz Navidad. Pues muy bien, sí. También, ¿no? Vamos ya con otro audio, en este caso, de Pat, nuestro compañero de aquí de Radio Crash. Y ojo, Pat se ha puesto muy serio, ¿eh? O sea, Pat nos ha dado recomendaciones, pero de bien también, además de película y de serie. Aprovecho la oportunidad para felicitar a los compis y a la audiencia de Cinefagia. Soy Pat Picón, compi de Radio Crash en la Caja Diáfana, y tengo una recomendación para estas fiestas navideñas, que es la película The Boys on the Side, que la traducción es Los chicos a un lado, y es una película donde está actuando María Luisa Parker, conocida en Wizard, Whoopi Goldberg y Drew Barrymore, que en ese momento es una película de los 90, no están ellas en el momento más de estrellato, no es una película muy conocida, pero para mí es una tradición personal verla. Es una película sobre la amistad, sobre el amor, sobre las dificultades que se van superando, ¿no? Como puede ser las enfermedades o la discriminación. Es un viaje, además, que se hace en coche, donde se cuentan muchísimas intimidades. Y lo que más me gusta, sobre todo, es que... donde hay una amistad, ahí sin duda es donde te tienes que quedar. Joder, qué bonito, Borja. Qué bien. La verdad es que parecía que lo había dicho como un plan de coña, de broma, pero qué bien explicado por parte de Pat. Y me ha prestado especialmente por el hecho de que se ha abierto y nos ha presentado un clásico no tan popular, Borja, uh-huh, de sección puro y duro. Sí, sí. O sea, tal cual, que además él, con mucha otra gente, aprovechan estas fiestas, pues que hay más tiempo, que igual no sientes la presión de ver algo nuevo y que dices, pues yo que tengo tiempo, me voy a volver a ver esa película que tanto me gusta y este clásico noventero que cumple todos los requisitos. Tremendo, Pat, que me dice también luego en un texto que se le había olvidado comentar en audio que la película también tiene relación con el SIDA y conciencia un poco para las personas que son sobre todo heterosexuales, que no son inmunes a esta enfermedad. Es otro de los mensajes que lanza la peli y pues, yo casi cojo el guante para un clásico para el 2022, Borja. Totalmente, además una película que yo no vi, y además con Drew Barrymore encima, y sí, con bueno, Whoopi Goldberg, ¿no?, que siempre está ahí. Sí, y Drew Barrymore, Sí, y bueno, pues la verdad que la película habla un tema, además en los 90, que aún golpeaba los últimos coletazos del SIDA, golpeaba bastante fuerte, ya no solo en el colectivo homosexual o de drogodependencia, sino como decía Pat después en el texto, que la gente heterosexual, ¿no?, que siempre es susceptible, a veces se nos olvida, ¿no? A veces se qué fácil es, se colectiviza, ¿no? Es claro, de otra gente. Hacer ahí, agrupar. Sí, agrupar, sí, sí. Sectarios y tal, hacer, claro. ¿Cómo es? Guetos y, no, y no creéis guetos. Eso era una serie, una película también. Sí. Bueno, pues recordad que mañana es la carrera de anti-SIDA, ¿no? Ah, bueno. Ostras, la promoción, La promoción, ahora. Pues qué bien metida, Bueno. Borja. Mañana en el Náutico, a partir de las 4 de la tarde, pues esa carrera de anti-SIDA habitual. Vamos ya por la edición número 25, me parece. No más. 30, 35. 21. 15, 21. Cuidado, Nos apuntan las notas, Nos dicen por el 21, pinganillo. No. Bingo. Es que nos lo dicen números romanos, cuidado, Claro. Y que nada, que congregará ahí a mucha gente para correr un poquitín y bueno. Sí, y sobre todo echar un rato. Como decíamos, mira, este programa está haciendo mucho de visibilidad, ¿no? Y la visibilidad de una enfermedad que siempre está ahí, parece que ya no existe, que nos olvidamos de ello, pero está ahí. Eso, exactamente, sí. Pues nada, además, emisión en directo de Radio Crash, eso también lo vamos a anunciar, pero no lo anunciamos con la boca muy grande. Por si acaso falla algo, si acaso ahí falla un poco de la técnica, pero vamos a tratar de hacerlo. Lo que casi seguro es que, no sé si en la FM, pero grabado va a quedar con una sesión ahí, DJ, que vas a estar ahí en plan de Montes y de Aymiel, ¿no? Sí, con Gonzalo, ¿eh? Sí, sí, yo Montes por la ausencia de pelo, no, hombre, probablemente. Por el gracejo. Y Gonzalo con el Daimiel, ¿no? Sí. Un corredor del año 1990. Por la sorna que tiene, ¿no? Sí. Bueno, saludamos ahora, le damos las gracias a Pat, por supuesto, a Sergio Balbuena, también, director de Corto Gijón, y que, como siempre, también se anima a participar. En este caso, a ver qué nos recomienda Sergio. Hola, ¿qué tal, familia de Cinefagia FM? Soy Sergio Balbuena, director del Festival de Videoclips de Oviedo y de Corto Gijón. Y la verdad que este año, pues el sabor agridulce, ¿no?, del cine, ¿no?, el sabor dulce de poder volver a las salas y el sabor agrio de que las producciones pues han visto perjudicadas por culpa de la pandemia. Vamos a pensar en un 2022 mucho mejor, estoy seguro que así será. Y si tuviera que elegir algo este año y sin que sirva de precedente, me voy a quedar con una serie que es Antidisturbios, de Rodrigo Sorogoyen. Me parece una serie fascinante, con un elenco espectacular, protagonizado por Vicky Luengo, que es una de las actrices más fascinantes que he descubierto en los últimos años. Así que yo creo que es un buen plan para juntarse en Navidad y ver una de las series, insisto, más fascinantes que he visto en los últimos tiempos. Feliz 2022 a toda la gente de Cinefagia FM y esperemos que el cine vuelva por todo lo alto. Aquí huyendo como gilipollas. Alguien me dice, cojones, ha pasado ahí dentro. El chaval se ha querido escapar y se ha caído. Pero es que estaban deseando que le tiramos de oro. Cuidado con el volardo. ¡No, volardo! ¡Cuidado, el volardo! ¿Habéis visto al gilipollas este o no? No tenéis que haber pegado a la chica. La chica se lo estaba buscando. Estaba todo el rato que quería la puta foto, coño. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡La suda! ¡No tenías que haberle pegado! Bueno. Porque quería pasar y por mis cojones que la ha pasado. Esto era un comienzo, me parece, de Antidisturbios, bastante intenso, desde el furgón policial. Ya vemos además prácticamente todos los roles que se van a ir reproduciendo en la película. Ese joven Antidisturbios alocado, ese jefe Hovik Hovchikurian, poniendo también, pues bueno, un poco de tal, sí. Sí. Hablamos antes de Rodrigo Sorogoyen en El Reino, que sí. Se veía ahí un poco y vuelve a surgir ahora con esta Antidisturbios, que como decía nuestro compañero, que es una de las mejores series de. Vamos, además cómo maneja la acción, ¿no? Sorogoyen, todo a pie de calle. Sí. Y lo que destacaba sobre todo, el papel de Vicky Luengo, que es una película con tanta adrenalina masculina flotando por el aire, pues está al contrapunto de esta mujer que los pone a todos es en su sitio. Ella, ¿eh? Sí. Uno de los descubrimientos del año, además, bueno, si hay medios y si hay presupuesto y si hay una buena selección de actrices y actores, se puede hacer un cine de calidad y da igual que sea español, americano, que donde sea. El caso es poner ahí el talento, ¿no? Eso es. Borja, te voy a poner ahora un audio que, cuidado, yo por la mañana... Iba a hacer la lagrimina, igual tanto lagrimina no, pero también me gustó mucho, la verdad. Hola chicos, yo creo que de poco puede servir recomendarle una película o una serie a un intolerante, porque siempre sus mecanismos van a llevarlo a querer tener razón y no fijarse en las obviedades. Dicho esto, para mí la serie de daño es Maricón Perdido, no solo por lo bien que Bob Pop dibujo una historia tan dura y tan cruel sobre una serie que parece de primeras blanca, y por la bestialidad de interpretaciones de todo el equipo. Y ya de paso, ya que estamos terminando el año, daros las gracias por todas estas horas que me habéis regalado este año de entretenimiento, de descubrir cine nuevo. Y los buenos momentos que paso cuando recuerdo algún clásico no tan popular con vosotros, esas sonrisas que arrancáis siempre trayendo buenos recuerdos. Un abrazo para los dos. ¿Qué te parece, Borja? Joder, pues los veis. Es que, de punta. Es que, sí, es que. Yo quiero poner un tema, David. El sentimiento, ¿eh? Pues ¿cómo empezó? David, le damos las gracias, por supuesto, a David, también compañero de la Cruz y a lista de Pro. Y últimamente muy escuchante, me comenta cada vez. Me da también, no siempre peloteo, ¿eh? Dice, yo no pienso eso, ¿eh? Ya, pues jolín, está muy bien. Está muy bien. Como tú y yo siempre estamos bastante de acuerdo, pues claro, también alguien quiere meter un poco de caña. Y luego al final, al principio estaba con el tema ese en plan pesimista, sí. En plan de poco vamos a poder hacer, parte de razón tiene también, sí. Pero luego al final... Pues oye, el hecho de que le haya servido a él para que se le hayan hecho a menos pues unas horas del día o una hora por semana, Borja, cuando no fallamos, la verdad es que eso, bueno, ¿qué más podemos pedir? Sí. Fiesta. Silvester. Silvester. Hablando con lo que decía David, pues Maricón Perdido es una de las series del año. Exactamente. Sí, cómo no, dale, brutal. Y un poco en la línea, recomendar otra serie que ya es de 2020, que se llama La Veneno, que bueno, esta totalmente. De este personaje que irrumpió en los hogares españoles allá por los 90, principios de los 2000, uh-huh. Y que va un poco en esa línea, ¿no? De reivindicación, muchas veces... se denostaba un personaje o una persona, ¿no? Por simplemente el hecho de ser diferente y como el tiempo pone cada uno en su sitio y ahora es un auténtico icono. Sí, a mí la verdad es que Maricón Perdido me pareció una serie espectacular, buenísima. Yo iba con unas aspiraciones gigantísimas y igual no se vieron cumplidas al 100%, pero claro, al 90 y pico. Y claramente, pues yo creo que casi de lo mejor del año. Premios la están avalando últimamente. Y luego La Veneno, para mí una gran sorpresa. Y además dos series reivindicando eso, ¿no? Y Candela Peña, por ejemplo, estaba el papel que hace. Sí, tremendo. Total. Sí. Pues nada, dos seriazas espectaculares que nos recomiendo. Recomienda David por un lado, Borja por otro. Estamos ya casi llegando al fin, Borja. Uh-huh. Casi 50 minutos de programa. Tenemos todavía algún audio más. No podía faltar, como no podía ser de otra manera. Por cierto, esta parte... Mira, escucha, ¿eh? A ver si llega, ¿eh? No. suena un poco de como de los Saurones, la serie de la 2. Sí, Jairo. ¿A que sí? Efectivamente. Los Saurones. Sí, yo creo que era eso. Ese jingle. No sé. Yo creo que sí. Yo digo que sí, porque sí. Bueno, vamos a escuchar también a otro. Bueno, antes escuchamos a uno de nuestros enviados especiales. Bueno, el único enviado especial de esta radio a los festivales de cines del territorio nacional, que era Falomara Bayú. Y si hablamos de cine y nos ponemos festivaleros y un poco más serios que de lo habitual, bueno, siempre lo barremos para casa luego también, ¿eh? Sí. Siempre metemos ahí un poco la chanza, ¿no? ¿Quién está al otro lado del hilo telefónico? ¿Quién te parece? José. Hombre, por supuesto. Vamos a escuchar lo que nos dice el gran José. Hola, Jairo. Hola, Borja. ¿Qué tal? Felices fiestas. Bueno, yo no soy muy de películas o de sacar temas de cine social y demás, porque bueno, puede, todos estos temas que puedan generar un poco de crispación y demás, bueno, la gente que me conoce y sabe que consumimos este tipo de películas y demás todo el año, pues lo que hacemos es en estas reuniones lo que sacamos son otro tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, las películas de Chiquito de la Calzada, ¿no? Porque eso tiene todo lo que decís, tiene cine social, ¿no? Porque más inclusión que tener a Álvaro Sáenz de Heredia haciendo esas películas con toda esa gente y todas las que hizo, pues más inclusión que eso difícil, ¿no? Pero también tiene injusticias, porque al pobre Condemor le robaban el oro, luego en la segunda en Brácula tenía que buscar las pepitas, había distopías, había de todo, ¿no? Había muchas injusticias. Sí, la gente se lo va a pasar bien. Y a lo mejor hay detractores también de Chiquito, pero vamos, al que no le guste Chiquito la Calzada en Navidad, pues ese no va a cenar conmigo seguro, o sea que nada. Venga, un abrazo, pásalo bien. ¡Uno borracho! Un pecador de la pradera nacido después de los dolores, borracho perdido en un coche. Con una borrachera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces y pasó... Aquí se han cogido cosas luego para el humor, ¿eh? Sí, le sí, da sí, la sí. mano al mismo dos veces. Eso sí, no suena es últimamente muy Chiquito, por Broncano, por ejemplo, ¿eh? Sí, es un referente, ¿no? Y eso, sí. las películas que yo alguna vi, yo creo. Sí. Sí, y también de El Martes y 13. Y sí, los cómicos españoles que triunfan en la televisión luego se hacían sus pritos en el cine, ¿no? Había que hacer una película, ¿no? Una película que tenía poco presupuesto, pero que bueno, que... era entretenida, sobre todo en aquella época. Yo, mira, por ejemplo, en Navidad nunca me dio por revisionar ese tipo de películas. Borja, yo no sé si tú alguna vez le echaste un ojo a ese El Robo de la Jojoya, me parece que era, ¿no? Por ejemplo. Sí, es verdad. Alguna de esas, sí, sí. Bueno, la tengo. Y había una de Martes y 13 que a mí me daba un poco de miedo, que era en una especie de tren. ¿De tren? O sea, era en un tren. De, no sé si Martes y 13, sí. ¿Sí? Y me daba cierto miedo. Era así algo de medio terror, medio comedia. Bueno, comedia, evidentemente. Pero a mí me daba realmente bastante miedo. Estaba ahí pavorillo, pues nada, Borja. Con esto ya casi empaquetamos, ¿eh? Sí, sí. Con sí. Silvestre un poco de fondo. Hoy vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo profesional y vamos a acabar justo en la hora. En la hora, ¿eh? Un vale. poco antes, incluso quizás de la hora. No sé, ¿estabas mirando el móvil porque me querías comentar algo más? No, estaba mirando un poco la filmografía de Chiquito Calzada. Para ver. Yo recuerdo sobre todo El Oro de Moscú, una película con Santiago Segura y José sí. Bonilla también, que hacía un poco de medio abuelo. Y la verdad que esa película me gustó. Sí. Es tremendo este programa, que claro, pasas por una película cine danés, ¿no? Un poco, sí. Te vas a los 90, para acabar diciendo, estaba mirando un poco la filmografía de Chiquito de la Calzada. Esa frase. Bueno, es que es donde nos lleva la cinefagia. Si nadie se siente atraído, bueno. O sea, si alguien se siente discriminado en este sí. programa, algo que es totalmente imposible, estamos escuchando a los Muppets también antes, ¿no? Mm-hmm. O sea, aquí hay cabida para todo el mundo. Pues nada, Borja. Que todo el mundo tenga muchas felices fiestas, que las pasen sí. Pues eso, con cuidado. Otra vez toca nuevamente tener mucho cuidado juntándose uh-huh. y rejuntándose. Y poco más, que vean mucho cine, que aprovechen para ver películas. Yo antes, imagínate cuando empecé, que decía, es que ver una película repetida otra vez, como estamos tan atareados, es, joder, no pierdas el tiempo. No, piérdelo. Sí. Ve otra vez la película. Yo todavía, por ejemplo, estoy viendo Solo en Casa otra vez. Y nosotros solo en casa dos. Así somos. Sí, somos así de tontísimos. Aprovechamos para decir que todas las plataformas que tenemos aquí en Cinefagia compartidas, se le añade un poco de promoción. Lo siento. Sí. Disney Plus, el que quiera ver una película de Disney Plus, que nos manda un mensaje. Mensaje, abrimos ahí cuenta rápida. no nos utilicen la tarjeta para más cosas ilícitas. Pero, hombre, sí. ¿Qué menos, no? Bueno, oye. Sí. Y, bueno, se me ocurre una película para recomendar a mí. Sí, dale, dale. Así, no sé si la visteis, bueno, está aquí nuestra compañera Sofi también. Sí, de público. Custodia compartida, ¿la visteis? Sí, yo, bueno, yo la vi porque me la dejaste. La francesa aquella. Sí, te la devolví ya, ¿no? No lo sé, sí, no lo sé. La vi y luego la tuve de adorno, pues, en casa un tiempo. Pues yo creo que es una película durísima. Sí. Pero también para tapar ciertas bocas, de ciertas... Totalmente. Y de visibilizar ciertos problemillas. No digo, sí, más. Sí, porque hay momentos de la película que... Son muy tensos. Aquella vez lo hablamos como el terror de lo cotidiano, ¿no? Eso es, sí. Pues gracias a lo cotidiano, sí. Sí, sí, sí. Y en este caso, pues el maltrato. Es lo que se trata en esa película. Y da pavor. Sí. Realmente hay alguna escena... Es que, Hitchcock, total. Totalmente, sí, sí. Pues nada, Borja, dime... las redes y vamos a despedirnos. Hemos puesto pocas canciones, pero nos vamos a despedir con un clásico también, la película de Schwarzenegger, que en versión original era Jingle All the Way, la que tenía que ir a por el muñeco. Ah, sí, sí, sí. Que eso va a ser otro terror a partir de ahora y de aquí al 7 de enero, que es, sí, buscar un regalo, ¿no? Y además que hay poco abastecimiento, ¿no? Dicen, de, sí, de cosas. Y luego a ver qué compras, ya. Si la gente ya tiene de todo. Ya. A la gente le apetece algo... Dime tú qué gente le apetece algo y no se lo pide, no se lo coge por internet. Poca gente. Y ahora la gente ya no espera. Yo este año... Sí. A mí me dijeron otro día, te tienes que comprar una chupa un poco más curiosa. Digo, regálamela. Claro. Llevas con la de los remiendos, ¿no? Para que te vean, oye, me hace falta una chaqueta. Sí, sí, sí. Pues bueno, Borja, pues nada, ¿dónde nos pueden dejar las quejas? Nos pueden dejar las quejas, las sugerencias y los... Bueno, y las cestas de Navidad, sí, en facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web cinefagfm.wordpress.com. Pues muy bien, Borja, que pases unas felices fiestas. Nos damos la vuelta mismo a todo el mundo. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Me vino un poco arriba, sí, sí, ahora sí, estoy, sí. Estabas así como gacho, sí, y fuiste, sí, sí, subiendo poco, sí, sí, poco, pero para casa ahora, ¿eh? Sí, con calma. A dormir, un caldín y para la cama. Oh, qué guapo es. Un saludo a todo el mundo. Un saludo. Chao. Nos vemos. Entrando en el coche y aquí están poniendo Modern Talking como para hablar de otra cosa que no sea chiquito. A ver si os sirve eso, anda. Venga, un abrazo.